siempre en los sueños. Y no, no me extraña para nada eso. Si compartimos lo mejor, las horas más lindas, fuimos irrompibles, casi indestructibles, solo los dos. Na, na, na. Vamos a vernos, va a ser tan hermoso acariciar del pelo, salir juntos los dos, nadie más importa, porque sé, me esperas como te estuve esperando a vos. Cuántas nubes vimos irse y te llevo en mí.